Bien, ahí estamos. No he dicho en lo que va de la mañana todavía. ¿Qué cosa la mía? Como decían ayer, cabecita de novia. No he dicho el fijo, el celular, el mensajero, 264-486-2419. 264-486-2419, mensajero de texto, WhatsApp. Igualmente, agradezco a quienes de entrada envían mensaje. Gracias, Silvia y Ale, por estar ahí detrás de mis auriculares. Luz, luz, luz para sus vidas, dice Lucía. Gracias, querida amiga oyente, que siempre está por allí, como Susana, que dice buen día, que el día de hoy sea uno de esos días inolvidables. Dios me los bendiga, así sea, gracias. Y ahí, queridas amiguitas oyentes, que en la semana también mandan mensajes bonitos y gracias a todos por estar allí. Bueno, pero aprovecho esos dos mensajitos para decir nuevamente nuestro mensajero de texto y WhatsApp, 264-486-2419. Bueno, ya fue presentado este bloquecito, ahora sí la saluda con azul cristal la querida Silvia Cosi. Bienvenida, seres de luz, ¿cómo estamos? Ay, muchas gracias. Muy lindo, feliz mañana, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí. ¿Todo bien? Disfrutando del sábado, que está bello. Del día primaveral. Bien primaveral, ¿eh? Sí, ya se viene el verano. La verdad que está intenso el sol y hace pensar en un verano hermoso. Hay gente que con días como los de hoy piensa ya en sus vacaciones y está bueno que los programe, ¿verdad? Claro, sí. Qué lindo. Qué lindo. Hay que empezar a verse. Exacto. Y a programarse. Vos a full trabajando Azul Cristal, atendiendo ahora en este momento. Hay como mucho movimiento y lo que viene, que es en lo que quiero hacer hincapié, hemos tenido consultas y han preguntado, es el próximo sábado, se nos vino ya el sábado 4 de noviembre, este taller de péndulo hebreo nivel 1. Sí, sí, vamos a, están quedando tres lugarcitos, como para que pueda venir tres personas más a hacer el nivel de péndulo, y va a ser el último del año. El péndulo hebreo es una técnica hermosa, sirve para destrabar, para trabajar la salud, para trabajar negocios, casa. Bueno, mira, últimamente yo te comentaba la otra vez que solo van surgiendo muchos péndulos, y realmente veo maravillas en todo lo que estoy trabajando en péndulo. A la gente los resultados son óptimos, te digo, muy contenta con el péndulo. Realmente una herramienta muy buena para trabajar en casos así urgentes. Vos habías mencionado el tema de juicios, sí, abre bueno, las puertas. Ahora estoy con unas abogadas que me traen juicio. Ah, bueno. No estoy dando abasto con tanto péndulo. Lo bueno sí. Es que ahora esas abogadas pueden, además, ellas trabajar sus propios casos. Quiero destacar eso, Claro, que sí. Tomando ahora... Han venido. Sí. Me consultan y me dan el expediente para que se los trabajen los casos muy difíciles, ¿viste? Y digo, mirá, salió una nueva beta del péndulo. Está buenísimo. Bueno, está muy bueno, sí. Está buenísimo, sí. Sí, sí. Bueno, recuerden. Ver los resultados, ver que la gente, viste, se siente mejor, cómo se trabaja con los chakras, se le va irradiando el péndulo en los chakras, y va, la energía se le va limpiando, se le protege y se le va... y sabiendo lo que está necesitando, realmente la gente sale muy armonizada, muy bien. Es una linda técnica para que tengan en cuenta, y bueno, vamos a ver si el año que viene se puede dar la maestría acá en San Juan, ¿viste? Hay que intencionarlo. Por ahora vamos, sí, vamos a hacer el último primer nivel del año, que va a ser el tercero ya, ¿no?, de este año. Claro, ya el tercero, bien. Bien, sí. Es decir que hasta el momento todavía tienen tiempo de inscribirse y está abierto a todo público en general, porque una pregunta que me habían hecho, por eso hacía hincapié recién, es si necesariamente tiene que ser terapeuta. ¿Está abierto a no, todo público? No, no. No, hay gente que ha venido, ha escuchado en la radio y le ha gustado la técnica o la ha visto por internet y ha venido y lo está aplicando en su casa, con su gente, con su familia, y capaz que sea la beta para entrar a ser terapeuta, ¿no? Pero porque uno siempre entra con una técnica o el Reiki o algo que le gustó, ¿viste? Y le va sumando después. Sí, pero no hace falta, no, tampoco hace falta conocimiento previo ni de ninguna técnica anterior, ni de Reiki, ni de nada. Bien. Porque hasta se le enseña cuáles son los chakras y todo, acá viene muy completo el material, viene con libros, con todo el material, ¿viste? Viene justamente todo el material listo para que la persona trabaje. Alguien que no escuchó me decía, ¿y después cómo lo consigo al péndulo? No, vos tomás, anotate, consultale a Silvia que te llevas todo el material. Este péndulo, claro, que es de madera de haya o nogal, que tiene una superficie lisa y otra estriada. Y hay 72 tarjetas con el nombre de Dios. Y bueno, y también tiene todo lo que, las funciones distintas, la radioestesia, para preguntar, para diagnosticar, todo eso, ¿verdad? Claro, porque esto viene de la cábala. Y este péndulo, aparte de cumplir la función de diagnosticar, que es la que funciona en todo péndulo común, tiene la particularidad que porque es de esa madera y callándole ciertas letras hebreas, va a ir limpiando y sacando todo lo que está atascado, ¿no?, en los chakras y todo. Entonces, por eso viene todo el material, vienen los pasos, todo, vienen los libros, y todo, y un certificado que te dice que tenés el primer nivel. Pero está muy bien hecho, es muy antiguo, no es de ahora, no es algo nuevo, sino que esta chica, bueno, hizo una técnica que la sacó ella, que es muy buena, en el sentido de que antes se usaban unos aceites, pero si se te rompía el frasquito del aceite, se te volcaba, tenías que esperar 40 días para volverlo a tener. Y no podías hacer los péndulos. Entonces esta chica hizo una serie de símbolos que se radian en vez del aceite, claro, basado en el alfabeto hebreo. Entonces está muy buena la técnica de la que estamos enseñando, que enseña el CIRA, ¿no? Perfecto, sí, hay que aprovecharla. Es el próximo sábado, sí, 4 de noviembre, 15:30 horas. Sí, y los interesados, hasta el lunes los espero, porque hay que mandar a comprar el material. Siempre el CIRA trae uno o dos materiales de más por cualquier cosa, pero ya sería bueno que se inscriban. Bien. Las inscripciones, como siempre, en Azul Cristal, al 427-6994 y al 155-04-5836. Allí con Silvia, directamente en Güemes, 658 Sur. Te agradezco mucho este momento, Silvia, querida, como gracias, siempre. Gracias, nos vamos a ver ya personalmente. Por supuesto. Dentro de unos sábados. cuando me voy a dar una vuelta a visitarte, a tomar unos mates. Cuando quieras y lo sientas, por supuesto que las puertas abiertas de la radio. Bueno. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Y bendiciones a toda la audiencia y a vos. Que tengas un bellísimo fin de semana. Gracias. Gracias, besitos. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estábamos con Silvia Cosi y esto que se viene ya el próximo sábado. ¿Vieron que va redondeando el año y hay mucha actividad que ustedes pueden elegir, por supuesto, lo que sientan? Y si lo que sienten es estudiar más acerca del péndulo hebreo para poder ustedes mismos ayudarse, destrabar y demás, lo pueden hacer. Todo el material lo reciben el mismo día, el conocimiento, y empiezan a trabajar en ustedes, en la familia y demás. A las 15:30, el próximo sábado, nuevamente el último del año, péndulo hebreo nivel 1. Gracias, Azul Cristal.